amistad, cuestionando cada momento, tan fácilmente explotas, con solo esperanza al olvido, entierras verdades ocultas, son explosiones de luz que nadie nunca verá, son explosiones de luz que nadie nunca verá. Que rodea toda una vida, estalla en gotas de lluvia que desangran los corazones, infligiendo leyes tan zurdas que siempre te arrastran hacia el mar, que siempre te arrastran hacia el mar. El mar eterno, profundo y sombrío, encierra en su brazo llena la vida, herido de amor que en un grito abandonaste sin huella tu orilla, abandonaste sin huella tu orilla. Siempre te arrastro.